passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Y bueno, ya en el primer bloque ya hablamos de Ghost in the Shell, ya los insultamos agustamente, a todos menos a nuestro productor Juan Espíritu. Sí, porque ¿se acuerdan de la campaña de tú eres como José? Mejor sé como Juan. Exactamente. Exactamente. Juan se sabe y por eso es productor en Patreon, ya por eso es de nuestros Patreons. Rápidamente, en el segundo bloque ya estuvimos hablando de lo que es Suicide Squad, muy bien. Hay que ponerle uno, atención a las declaraciones de Will Smith. Si no quieren que les queme nada de la película, ignórenlas. Hay que ponerle atención. Oscar so white.